la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín. Poema ebrio. En la estación de los cuchillos guardamos la lumbre, aunque los ojos se desborden de su esfera. Solo esperamos el brillo, todo el filo del mundo se viene sobre la piel. Los ojos sin premura advierten que los años y la boca es una sequedad del alba, otra forma de la luz, y los ojos se cierran, crecen, contra el mundo, aunque el mundo no quiera. El alba determina la existencia, astomelia del amanecer, flores que establecen soles y astros contra el pecho. Bello, noche de octubre, mi primera después de la muerte de Carlos Julio, In Memoriam. Poema ebrio aparece en Cíclope, poemas de Daniel Díaz. Él es encargado de la tertulia literaria El Árbol de Nuestros Sueños, en el municipio de Bello. Lo traemos a memoria porque hay una serie de poemas urbanos en este contexto de Cíclope que vamos a mencionar durante todo el programa. Pero tenemos invitados especiales para hoy. Una revista de literatura, una revista de poesía, una revista de sueños. Una revista que permite que muchos estudiantes se acerquen a ella y puedan participar escribiendo sus poemas. Esta revista tiene ya una pequeña trayectoria, ha sacado ya algunos ejemplares aquí y ahora. Tenemos en la primera parte del programa, en esta primera semana, Laura Sánchez, Armando Camacho, Gabriel Flores y Felipe Tamayo. Con ellos vamos a hablar sobre ese cuento de hacer revistas literarias y cómo hacerlas pervivir en nuestro tiempo. Un lugar para expresar escritores y poetas de las generaciones no nombradas. Bueno, empecemos de una vez en este asunto y preguntémosle a Laura Sánchez ese asunto de publicar literatura de carácter un poco marginal, sin apoyo económico y que logran sacar algunos ejemplares. ¿Cómo inició este sueño? No, pues todo ha sido muy divertido, pues porque como ha sido tan informal, pues entonces han pasado cosas buenas y han quedado cosas por ahí, pero pues yo creo que eso es lo bacano del proyecto, pues que es, no pues clandestino, sino que es pues de la fotocopia, pero por ejemplo, sí, es muy bacana esa experiencia de ser muy underground, muy por fuera de línea, digámoslo así. Felipe, usted me mostró una vez en la revista, que hay unos ejemplares de la revista, me decía que había unos contactos con gente de México y con otras personas de otras partes del mundo. Cuéntenme cómo ha sido ese crecimiento de una revista y cuéntenme un poco la experiencia como tal, cómo nació. Bueno, la revista, pues, es un medio, es el nombre que se le da pues a las hojas en lo que está escrito, lo que cada quien quiere escribir. Igual cada persona escoge y piensa muy bien lo que quiere mostrar. Entonces la revista es un nombre. Lo que pasó fue que nos dimos cuenta que había un grupo de amigos en el que todos escribíamos, en el que todos nos mostrábamos, pues decidimos reunir todo eso que habíamos tenido escrito, todo eso que queríamos que alguien de pronto lo mirara para mostrárselo a mucha gente, y en ese proceso de mostrarlo primero por internet llegó la gente de México que quiso aparecer. Y en el caso, digámoslo, de cómo recogen los textos de la gente aquí local, me cuenta de pronto Gabriel. Sí, pues la idea fue como más bien como improvisada. No se tuvo nada como preparado, ¿no? Solo nos reuníamos de un momento a otro que nos encontrábamos en el Carloseo o aquí mismo en la universidad, y nos sentábamos y nos leíamos y nos escuchábamos pues uno al otro, y nos dimos cuenta que era bacano, pues que había cosas, que íbamos por un camino muy parecido pues a pesar de las diferencias en el pensamiento. Claro, y en el caso de Armando Camacho, ¿cómo se vinculó a este asunto? No, por ahí tomando. ¿Tomando el pelo a la humanidad o tomando unos cuatro licores? No, estábamos tomando por ahí y salió la idea como de escribir, como lo que decía ahorita León. Pues como que nos dimos cuenta que escribíamos y que podíamos hacer cosas con eso, como llegar a otra gente. Bueno, aquí hay una muestra de la revista. No sé si todos los que están ustedes aquí presentes, los cuatro, tienen algunos textos aquí en la revista. Pues vamos a pasar un poco de revista a la revista y vamos a leer un poco de los textos que ustedes tienen acá. Mencionan el título del texto y lo leemos. Como haciendo una dinámica también, dejamos escuchar un poco la música, subimos un poco la música para que la gente se relaje, uh-huh. Y entre texto y texto, escuchamos la música y continuamos el texto. Volumen 1.0. Juego a ser poeta como podría jugar al artista, al caminante. Mi juguete se quebró y ahora lo remiendo con versos. Algunos quieren ver el juguete en la basura, desean que los buitres hagan círculos alrededor de mi cuerpo descompuesto. Y al final sé que el juguete no pertenece a nadie, ni lo fabrican en masa en el sudeste asiático. Así que juguemos juntos con nuestro juguete. Yo que nací entre los hombres, me declaro ajeno a todos ellos. A pesar de mis rasgos físicos, soy un alma en constante caída al precipicio de la desesperación, de la inmensa inmiscuidad de los seres humanos, esta gran masa de seres voluptuosos y fáciles, con una prostituta como razón. Soy el alma perdida entre ustedes, que no me ven, entre ustedes, que ocultan todo tras los mantos de las risas, las carcajadas falsas, tras las cortinas de la tristeza inmutable del ser. Yo, ese ser minúscula parte del sol, sol de pensamientos, me declaro en contra de mi amiga, la muerte. Pues yo decido mi hora y decido no morir, más que de desprecio por sentirme como un ser despavorido por el vacío que conlleva existir sin respuesta, aún para qué hacerlo. Oh señora muerte, yo que te reclamo en este momento o en este presente, laberinto del ser, infinito vacío, porque yo aquí vine y como hombre de palabras siento este gran hastío. Harto del mundo y superorata, harto del hombre, quien a su vez parece más una rata. De suma impaciencia me creé, ahora me descreo de toda creencia, para poder asirme a mí mismo y tirar al lodo esta impotencia. Tiempo después de estar aquí, viviendo entre los moradores de tiempo, viendo todo lo que perdí y todo lo que no encuentro. ¿Qué me dará la razón? Razón de estar, razón de ser, porque no hay más que miseria para entregar a montón. Banquete. Sentir que existo entre los vivos. Sentirme todo siendo yo. Ver con los ojos grises de la mujer que vende sus artesanías y moverme con las ramas del árbol que encima de ella se agita. Un día me tocará ser árbol y todas las plantas. También puedo llegar a ser la vendedora y todas las mujeres, y los animales y los hombres. Así me siento vivo y me pongo contento. Le sonrío cuando el ánimo me lo permite. Acaricio las hojas porque no les he visto oídos. Las personas son más esquivas, aún así, algunas les hablo y regalo caricias. Sonrío por eso mismo de sentirme en el planeta. Tal vez un día sea extranjero y me sentaré enfrente de mi yo ahora. Recibiré un saludo mudo que pagaré con igual gesto, como en efecto en este instante está sucediendo. Dice un gato que hay solo dos clases en la sociedad natural, la cual componemos todos los vivos. Están los que tienen más cenas que apetito, con los cuales no me apetece comer. Los que tienen más apetito que cenas, a los que les dejo un banquete de palabras, porque no solo alimento orgánico necesitamos los vivos. Desatadura. Acompañantes del soy, deseo abandonarlos. Quiero ser nada, puedo permitirme solo eso. ¿Por qué me obligan a rendir cuentas? Siento nada, podré serlo todo. Romperé las ataduras que me arrastran hasta ser alguien y extasiaré mi sed en la innecesidad de determinarlo. Viendo como una especie de común denominador, aparte de las diferencias, hay también como una cierta forma escéptica, un poco cruda y a veces, digámoslo, descreída de ver el mundo. Uno encuentra, digamos, en el poema tuyo, de ese juguete que es como una crítica durísima a la sociedad de consumo y a ese tipo de trictus que va dejando la sociedad nuestra, ese mundo basuriego, pero a la vez un mundo basuriego de ideas también, de pobres ideas, de cosas que son tiradas, digámoslo, como al callejón de la nada. Y en el caso, digámoslo, del poema que estaba leyendo Gabriel, uno encuentra una especie de credo del descreimiento, o una especie de doctrina del descreimiento en una sociedad donde realmente hay muy pocos valores que creer y que lo que uno tiene que hacer es transformarlos a sí mismo. Y en el poema corto que hace Laura, hay también como esa manera, digámoslo, muy intimista pero muy fuerte de ver como que no hay pocas o que no son muy claras las salidas del mundo. Lo mismo que Felipe. Muestran un poco cómo se han juntado una serie de fuerzas, un poco con distinto tipo de color, con distinto tipo, digámoslo, de forma de escritura, pero si se han juntado es porque tienen algo en común. ¿Qué es lo que realmente en común pueden tener? Pues yo creo que como no sé, como cosas que vivimos acá en el mundo, pues hemos encontrado muchas cosas en común, pues la capacidad de querer escribir, de querer hacer esto, y en los poemas, no, eso yo creo que es muy personal. De verdad, si han salido es porque sí, puede ser algo de la sociedad de hoy que vemos, pero cada poema es muy personal, mucho, esa es como también la idea. Si uno entiende que, cada poema es una cuestión personal, y lo hace uno, digamos, desde el laboratorio íntimo de su propio subconsciente o desde allá, desde el profundo ser de cada cual. Pero muéstrenos algo de eso. Sí, es que es como una forma de desintoxicarse, nos une todo eso también. Todos tenemos esa necesidad también como de depurarnos, también de no creernos a nosotros mismos muchas veces, de no creerle a muchas cosas que nos plantean y que creemos que no son ciertas, cada quien con su estilo, con su forma de ser. Algo así como una especie de teoría antidogmática. Eso, o sea, algo así. Una teoría antidogmática del mundo. No comer callado y tener los ojos abiertos frente a cualquier tipo de adversidad. Exacto. Y la necesidad también de compartir, no solo hablando, también escribiendo, que es otra forma de hablar. Claro. Yo creo que ha sido, sí, en torno a la conversación. Nosotros pues somos pues un grupo de amigos y siempre ha sido por eso, porque conversamos. Y conversar también es escribir y conversar también es leer. Entonces, yo creo que eso es lo que hay en común. Cada quien sí se expresa muy en sí mismo dentro de sus escritos y sí tienen como que su propio estilo, digámoslo así. Pero en común tenemos eso, que conversamos entre nosotros, que queremos mostrar, que nos gusta leer y que estamos abiertos a lo que pase. Y nos gusta el licor. Bueno, el licor es parte de una cierta bohemia necesaria a veces para permitir fluir ideas. Yo creo, sí, que no hay ninguna sociedad que no haya utilizado esos mecanismos para lograr fluir, digamos, y para poder crear también unos rituales de conversación y una cierta, salud, mística, la poesía también. Salud. También creo que es el entorno que nos rodea. Nosotros cuatro estudiamos historia, también la mayoría que estudiamos como cosas parecidas, humanidades, o el lugar donde nos hemos situado, lo que nos ha tocado ver. Entonces eso nos muestra mucho y hace que el reflejo de nosotros sea esta revista y estas palabras. Bueno, ¿y el proyecto de la revista hacia dónde va? Con un tiempo no muy largo, digámoslo. ¿Ustedes tienen una página web o han construido un blog? Y ver cómo que la gente puede tener acceso a esa página. Bueno, sí, nosotros tenemos un blog, es revista-innombrable.blogspot.com. Allí pues varias gente se ha vinculado nueva, ni siquiera, pues cuando sacamos esto no estaba el blog, cuando sacamos la revista, entonces se ha ido vinculando mucha gente a través de este medio. A futuro, no sé, seguir escribiendo, las cosas vienen, las, sí, cosas se buscan, como van llegando. Como dice el dicho popular, las largas caminadas se hacen con el primer paso. Eso, como que no tengo así que entonces hacemos X y derivan tal, no, sino escribir y ya lo demás se busca, lo demás viene. Claro, claro. Pero sí tenemos algunos sueños, por ahí estamos reuniendo ya material para la segunda edición, sí, sí. Estamos viendo si nos toca volver a sacarla de cuenta de nosotros, si conseguimos apoyo, pues con más fuerza, con más difusión. Y también estamos pensando en empezar acá en la universidad los jueves en las tardes unos recitales con la revista y abierto pues a las personas, no únicamente escritos originales, sino de los escritores que muchas veces son los que nos inspiran también de otras lecturas que nos gusten, entonces para compartir, para la gente que quiera llegar a compartirnos también sus escritos o los autores que les gusten, vamos a estar los jueves en las tardes por acá por la universidad para que nos veamos. Eso me hace recordar un poco lo que se hacía hace unos 8 años atrás, se llama Laberinto Lunario. Laberinto Lunario se hacía en las esculturas del maestro Peronel, aquí donde ahora cogen los buses, y cada jueves había un recital distinto, bien sea con poetas invitados o con poetas del grupo El Laberinto, o simplemente leíamos poemas de distintos autores a nivel mundial, bien sea pues, que tuviera como una especie de línea para ese momento. Nosotros celebramos cosas como, por ejemplo, el Día de la Libertad, el Día de los Sueños, el Día de la Pereza, bueno, juntamos cualquier cosa de esas y juntamos una pequeña antología donde tuviera una referencia con esos poemas. Si eso lo logran hacer ustedes, bienvenidos, y si cuenten con el apoyo de este programa de poesía, y cuenten también con el apoyo del programa que nosotros hacemos en la biblioteca, que se llama el Taller de Literatura de la Tierra a la Luna, que esperamos de... pues que haya una serie de líneas de comunicación entre ambas cosas para que la poesía vuelva y pueda salir, digámoslo, a caminar por el prado de la universidad. Eso es, espero lo más pronto posible, porque necesitamos poesía. Necesitamos embriagarnos de poesía y de otras cosas, pero sobre todo de poesía, decía el poeta. El maldito, sí. Voy a leer. Pero yo creo que en ese sentido vale la pena que esos sueños se vayan construyendo y se vayan estableciendo. No sé si de pronto ustedes tienen otro poema que puedan compartir con nosotros. Windows, ventanas, red de internet, globalización, máquina, sistema, control, democratización del computador, digitalización de la vida, adormecimiento de hardware, engüevonamiento de software. Realidades audiovisuales, acá innumerables plantas, hojas secas, espontáneas bolsas plásticas traídas por el viento, árboles que no cobran un peso, dólar o euro, a las aves turistas o residentes, viento frío y tranquilidad de principio de día. El nombre de esta poesía salió de alguien que tenía un libro, yo creo que era de física o de química, se llama Fundamentos para la Transferencia de Calor. Teniendo en cuenta que el hombre es de sangre caliente, se debe frotar suave y a no exponer a charlas ni discusiones sin fin ni razón. No se debe exponer a un cráter hacia el infinito, pues se volverá loco y pensará. No debe acercarse a otro ser, pues copulará y enfermará, volviéndose un sexómano u ninfómana y vivirá. En situaciones de extremo calor, exprimir hasta enfriar, luego dejar pensar coherentemente para encontrar el cero de él mismo con el todo, desatando su cólera y recibiendo con suma pasión. Dejad volar, dejad que nos dé calor la vida solitaria, que nos dé calor la soledad para dejarla como mujer amada, que su calor nos deje ver la decisión del todo con nosotros y por qué se fue, que nos lleve a la nada para saber dónde estar, para conocer a los hombres con calor infinito, que se mude con nosotros para saber que en realidad son mil cosas incontables, que explote para vivir nada, saber nada y nada. Así soñaríamos que alguien está soñando con nosotros, mientras sueña que estoy soñando que alguien me está soñando. Sabríamos el lugar y por qué regresar, para no pensar, pues el pensar solo deja lo terrorífico de la realidad. 1. De Ana Lilia Morales, de México. Yo no sé cómo es la ciudad, siempre he vivido en el campo. Sé de los grillos, sé de las tusas, de la ardilla de mi árbol, de aquella lechuza a la que cantamos, que voltea presumida y con desdeño nos mira mientras mi hermano y yo reímos. Hermanito, yo quiero conocer la ciudad, le digo, pero ni subiendo a la copa de mi árbol podemos verla, dicen que está muy lejos. Cuando sea grande, quiero ir a la ciudad, mientras haré una bolsa, la ataré a una vara y atraparé las mariposas que paran en los mastuerzos. Después las dejaré ir, que sean libres, como yo lo quiero ser. Ya hace tiempo, creía estar un paso adelante de lo que el destino me deparaba, siempre convencido de que todo es un libre albedrío. Y ahora, qué calamidad, qué discordancia, qué contrariedad, siempre buscando un misterio en los misterios, donde las cosas más absurdas se les consideran enigmas. Mirando más allá, meditando, meditando lenta y atentamente algunas señales. Las señales, las señales, las señales son de mi propio ingenio, ingenio. Pues sí, ya todo ha estado escrito, todo se ha leído una y otra vez, en multitud de tiempos, de formas, de espacios, de estados, y multitudes de formas y a deshoras. Y se busca siempre en exteriores un reflejo, un universo paralelo, una especie de seguridad, como si la propia no fuera suficiente. Gallinazo. ¿Esta primera edición de la revista salió hace cuánto? Esta salió hace aproximadamente en octubre del año pasado, que íbamos a viajar. Entonces no teníamos con qué hacer vida por allá por Bolivia. Entonces decidimos sacar la revista y... ¿Y cómo le fue en Bolivia con eso? Muy bien. Bueno, es una buena ventaja. O sea que este tipo de revistas se convierten en revista pasaporte. Pues logran pasar fronteras y hacer tipo de cruces, intercambios y generar mucha amistad, me imagino yo. Porque fuera de venderla, imagino que también la... Compartimos con otra gente que también escribe. Hay gente que ha llegado de otros lados también. Por ejemplo, los compañeros de México. En estos días estuvimos hablando también con una persona de Argentina. Entonces ha llegado mucha gente. Ha llegado gente y eso es lo bueno. No sabemos esas revistas que salieron en qué manos estén. Están en algún lugar de Sudamérica. Ojalá las estén leyendo. Ojalá los que puedan vean el blog. Y a los que les guste nos sigamos conversando. Perfecto, por ese lado. Yo creo que esa es la idea de una revista. La revista tiene que caminar. Tiene que salir, digamos, crear fronteras, pasar lugares y generar muchas amistades. Eso permite que el sueño de la revista se mantenga vivo. Pero fuera de esto, me imagino que ustedes también tienen un control de la página o el blog y tienen bastantes visitantes. Pues yo espero que sí. Yo no sé eso cómo contabiliza, pues, pero yo creo que sí, le hemos dicho a muchas personas. Y igual eso del internet, pues la herramienta es muy fácil. También pueden entrar ahí o contactarse con nosotros y pues esa página está ahí para que la lean y para que escriban también. A propósito de eso, Laura, el poema que leíste tiene como una gran crítica al internet y a las ventanas y al window. Sí, qué pena, ese no era mío, ese era de Noel Díaz Larcos. Sí, pero es una buena mirada de que las ventanas no tienen que ser todas las ventanas de la caja fría y de lo que yo llamaría la pecera virtual. Sí. Hay sí. Otras maneras también de ver el mundo, pues salir a caminar, despejar ventanas reales o elevarse como una cometa, etcétera. Uh-huh. Sí, o estar completamente en la ficción ahí en una pantalla. Perfecto, sí. La poesía. Para recuperar el sueño me apeo a la sombra. Nadie quiere verme a esta altura. Soy un errante bajo el sol que calcina las entrañas. Las mujeres se apartan cuando cruzo, ni los perros se acercan. Todo por este rostro unido por la soledad y el misterio. Por estos ojos como ríos de sangre en el abismo de las orejas, espectros de la noche. Por estos labios desiertos, por estos pasos que se aferran al próximo paso, por estas manos de silencio, me apeo de la sombra y surjo el día, buscándote, buscándote. Ese poema que acabo de leer es de Daniel Díaz, el poema Cíclope, que también hace referencia pues como a ese tipo de literatura urbana, de acercamiento, de mirada frente al mundo cotidiano. Revista Innombrable tiene una manera, digámoslo, de hacerse, digámoslo, no solamente ver por el blog, sino también un correo. ¿Cuál es el correo? Bueno, el correo es lo-innombrable, de nuevo con doble n, @hotmail.com. Y el blog, que ya lo habíamos dicho, revista-innombrable.blogspot.com. Bueno, igualmente con el blog que está montando la biblioteca de F. Gómez, con el taller de literatura, vamos a hacer un link para que ustedes puedan acceder también como revista y también la gente pueda conectarse con ustedes desde el blog de nosotros, el blog de la Biblia en Mano, Biblioteca F. Gómez de la Universidad Nacional. Bueno, pero fuera de esto, yo quiero preguntar algo que quedó como en el aire en las preguntas que estamos haciendo ahora. Ustedes leen mucha literatura o se encuentran para leer literatura, pero ¿qué literatura leen? Pues digámoslo, ¿de qué se embriagan? Digámoslo así. Pues sí, lo hemos hecho, sí, hemos estado muchas veces leyendo poesía y en otras ciudades también, por ahí leyendo siempre poesía, pero pues yo en lo personal, pues a uno en historia, pues lee muchas cosas de historia, pero a mí, por ejemplo, me gusta ciencia ficción. Sí, a mí me gusta también la literatura rusa, Dostoyevsky. Pues eso suena cliché, pero a mí me gusta. Pero impresionante leerse las memorias del subsuelo, no es cualquier cosa. Soy un hombre enfermo, soy un hombre perdido. Sí, esa es una obra mundial y es cortica, pero es tal vez la inauguración de la novela moderna en el mundo contemporáneo, las memorias del subsuelo de Dostoyevsky. No, yo creo que todos juntos pues hemos llegado por la poesía y por unos nombres específicos que sabemos que nos gustan, Fernando Pessoa, Gonzalo Arango, Porfirio Arbajacó, León de Greiff, el Baudelaire. Entonces, de esas lecturas que hemos ido compartiendo, que le mostrábamos a uno, que le mostrábamos al otro, nos dimos cuenta que nosotros también, no exactamente lo mismo, pero cosas así podíamos decir, o también teníamos algunas cosas que queríamos decir y que no sentíamos que no las habían dicho, y empezamos, y vean ya cómo vamos, con muchas ganas de seguir. Pues igual, a Edgar Allan Poe, pues ya Gonzalo Arango, que es una eminencia para nosotros, Fernando González pues también es, y uno que también es muy grande, el Marqués de Sade. Claro, el Marqués de Sade. Cada quien con su estilo también, cada quien disfruta un tipo de lectura diferente. Sí, cada cual tendrá su propio vestido y sabrá también cómo quitárselo. Es como la idea. Bueno, pero es importante tener ese tipo de variopinta de lecturas y de posibilidades porque eso engrandece mucho la comunicación entre todos ustedes. Pero me decía que pocas veces se reúnen, pero son un grupo más de 15 personas. Bueno, ¿cómo hacer posible que un grupo de más de 15 personas que no se reúnen y no muy de vez en cuando siga existiendo? Por medio del correo electrónico y por la revista misma. La revista está en constante actualización. No, y no, es, pues el hecho de que los 15 todos no nos reunimos, está pues la gente de México, ya hay personas que son de Bogotá, entonces es muy difícil reunirnos todos, pero sí constantemente nos estamos viendo los unos, la otra semana vemos a los otros y así, entonces estamos viendo a la gente, nos vemos continuamente, no todos juntos, pero sí entre todos, y eso es lo que nos enriquece. Bueno amigos, yo creo que un programa de esto se vuelve muy corto, se nos va acabando el tiempo de una manera muy rápida, pero antes de todo vamos a tratar de despedirnos del programa y que sea Laura Sánchez la que se despida y recomiende a todos los oyentes que se vinculen al grupo, que participen y digámoslo, que sigan leyendo. Sí, que lean poesía, que también a veces se pierde mucho entre tantas cosas. Y no, igual escribir, todo el mundo escribe, yo creo que hay veces hay necesidad de eso, de sacar esas cosas, intentarlas sacar por la palabra. Entonces no, pues que se unan a esto y pues que nos escuchen también. Bueno amigos de Taller de Luna, bienvenidos a este programa, y ustedes también, que no sea la única vez que estén con nosotros y que podamos vincularnos con una cantidad de actividades de poesía y de lecturas y que podamos hacer algún día el primer encuentro de poesía universitaria en la sede de Medellín, que es el sueño que nosotros tenemos desde acá. Muchas gracias. Bien. La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.